Después de mucho tiempo y ya cansado de tanto andar, vuelvo a mi cerro largo, rincón arisco de mi Uruguay. Vuelvo a mi cerro largo, rincón arisco de mi Uruguay. Quiero volver a ver los cerros queridos donde nací, y a beber en las aguas engualichadas del Tacuarí. Y a beber en las aguas engualichadas del Tacuarí. Melo querido, fuente de amor, cuna de los poetas y de mujeres, lirios en flor, cuna de los poetas y de mujeres, lirios en flor. Los valientes, donde el trovero cantando va, a las gestas heroicas que nos trajeron la libertad, a las gestas heroicas que nos trajeron la libertad. No tengo más caminos, yo solo quiero quedarme aquí. Para cerrar mis ojos mirando al alto Guazurambí. Para cerrar mis ojos mirando al alto Guazurambí. Después de mucho tiempo y ya cansado de andar y andar, me quedo en Cerro Largo, jardín florido de mi Uruguay. Me quedo en Cerro Largo, jardín florido de mi Uruguay. Melo querido, fuente de amor, cuna de los poetas y de mujeres, lirios en flor, cuna de los poetas y de mujeres,